Yo necesito hablarte. Melodías de oro. Hello. W. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Tenía que contarte. Tu padre me llamó. Me dijo que de todo se enteró. Me dijo que no. Y ya no puedo verte. Y una princesa como tú merece algo mejor que yo. Pero si lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Si tú y yo lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Solo hay que hacerlo bien. Nos devoramos. Piensen que ya no nos buscamos, que en la noche nos escapamos. Ella conoce el truco. Llego de noche con la capa. Tú por la ventana te escapas. Ella me da un beso y en su trampa me atrapa. La reina de mi vida, yo soy su big papa. Se me trapa encima y la pasión se destapa. Cuando se monta en el carro, yo prendo un cigarro. Mi mami goza conmigo. Camisa le descarro, le beso el cuerpo, vida saliva le embarro. Mi bebecita a vacilar me invita, sin que se entere su padre, con ella tengo una cita. Cuando se excita, tremenda dinamita. No se lo digas a nadie pa' que pero se repita. Si lo hacemos bien y disimulamos, nos escondemos y en secreto nos devoramos. Si tú y yo lo hacemos bien. Bien y disimulamos, nos escondemos.